Volvemos. Segundo bloque de cuarentena en la Minga. Y se formó en Córdoba la mesa de conformación. Se confirmó en Córdoba la mesa de incendios. Ahí está. Y lo tenemos a Germán Font, que nos va a contar un poco qué es todo esto que se está conformando. Germán, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Bien, ¿y vos? Muy bien, por lo menos todo en orden. Bueno, queríamos saber, a nosotros nos llegó la información la semana pasada, pero ahora el gobierno de Córdoba avisa que en los incendios de la sierra la provincia constituyó una mesa de trabajo. ¿De qué se trata todo esto, Germán? Exacto, bueno, nosotros en realidad hemos ido trabajando y conformando mesas según las necesidades. Digo, los incendios comenzaron en todo lo que es la zona de Villa Albertina, el departamento Ischilín, ahí cerca de Anfunes, y han ido avanzando. Entonces, la primera mesa que se conformó fue en el departamento Ischilín, hicimos base ahí en de Anfunes, convocando en esta mesa todo lo que tenía que ver con los diferentes actores que estaban trabajando en el territorio por el tema de los incendios. Digo, ya me llevo de un lado de parte nuestra, de todo lo que tiene que ver el gobierno, el Estado, donde convocamos a la Policía Ambiental, la Secretaría de Ambiente, también todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, del Ministerio de Agricultura de la Nación, y bueno, y las diferentes instituciones que estaban trabajando, como las entidades productoras agropecuarios, Movimiento Campesino, Federación Agraria, Sociedades Rurales de la Región, y la Universidad Católica también, reuniendo un grupo de veterinarios y trabajando con ellos todo lo que tenía que ver con las carreras de veterinaria que estaban relevando y trabajando en toda zona incendiada. ¿Para qué se debió esto? Principalmente para coordinar las acciones. Cuando apenas empezaron a ocurrir los incendios, empezó la solidaridad que nos caracteriza a los que somos los cordobeses, y bueno, también ha llegado a algunas otras provincias, en llegar donaciones y empezar a querer ayudar. Entonces dijimos, bueno, la mejor forma de trabajar y abordar esta problemática es en una mesa donde estemos todos los que estamos en territorio trabajando juntos, principalmente para tener un relevamiento claro de todos los productores que habían sido damnificados y de esta manera poder coordinar las acciones, porque a veces llegábamos con alimento balanceado, con un rollo, con un fardo, a los productores que lo necesitaban y capaz que llegábamos dos instituciones juntas al mismo productor. De esta manera coordinamos, armamos un grupo de WhatsApp donde ahí coordinamos todas las acciones y tratamos de llegar a todos los productores, que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, coordinados integralmente. Y como te decía, empezamos en Ischilín, después hicimos la mesa en Punilla, todo lo que tiene que ver ahí en la zona de Charbonnier, Capilla del Monte. Esta semana también, el lunes, organizamos en lo que es centro sur de Punilla y Colón, todo lo que fue el incendio del pan de azúcar, y de esta manera vamos coordinando acciones entre todos en el territorio. Nosotros conocemos a Claudio Viñeta, que es el jefe del manejo del fuego de Córdoba. Uh-huh. Él maneja la parte de lo que vendría a ser los incendios. Ustedes están conformando una mesa para lo que viene después de un incendio, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, igual con Claudio también hemos trabajado desde el primer momento, porque imagínate, nosotros estábamos con la mesa conformada en de Anfunes a los 4 o 5 días que habían empezado los incendios, y los incendios estaban en ese momento llegando a todo lo que era Capilla del Monte. Así que con Claudio también estamos totalmente integrados, con la Federación de Bomberos venimos trabajando en conjunto con él. Y bueno, es lo que decís vos, un poco en el momento que ocurre los incendios, a veces estamos para atacar la urgencia. Pero ahora viene un trabajo muy importante también, los productores que han perdido todo la pastura que tenían, principalmente los productores ganaderos, en los cuales hay que asistirlos y trabajar con ellos, y después todo también con un plan de remediación y de trabajo con ambiente, con las universidades, con todo lo que tiene que ver lo académico, para realmente lograr que se restablezca el paisaje natural también. Digo, la mayoría de estos campos que se han quemado eran campos de sierra, donde había pastizal natural, había algo de monte también bastante abierto, pero bueno, se ha visto afectado, y ahora para que tenga una buena recuperación hay que llevar adelante algunas prácticas ambientales que la estamos trabajando en conjunto con INTA, con las organizaciones de productores, con ambiente y bueno, y con la academia, por supuesto, de parte de las universidades. ¿El Codebona también trabaja junto a ustedes? ¿Quién? Codebona. No, lo del bosque nativo. No, del bosque nativo no lo vemos. A lo mejor estén más relacionados con las universidades. Puede ser. Y con ellos capaz que estén dentro también representados. Nosotros lo que hemos buscado en esto es representación de organizaciones y de productores para poder abordar los temas un poco más como a nivel de mesa, de espacio interinstitucional. Claro, nosotros nos enteramos, bueno, la productora de acá de la zona es Sandra Ledesma, es del INTA Manfredi, el fin de semana estuvo repartiendo bolsas de maíz para poder sembrar. También sabemos porque la gente de Capilla del Monte nos avisó de Charbonnier que la semana, al principio de la semana pasada, llegaron camiones de Desarrollo Social de la Nación, creo que fue el sábado este anterior, no, el otro, con chapa, cemento, bloques, y también llegó alimento para animales de corral, al igual que este fin de semana en Valle Hermoso, así que la distribución se está dando perfecta. Sí, hasta ahora la distribución viene muy bien, y como te digo, esto es la urgencia, lo que estamos viendo ahora. Es más, mañana vamos a estar acompañando ahí en conjunto a la Universidad Católica de Córdoba, que también tiene alimento balanceado en bolsas para repartir, y vamos a estar acompañándolo del Ministerio, y en conjunto con todas estas mesas, como te digo, coordinamos con todos los que estamos en la mesa, y vamos a estar llevando alimento a productores de Chilín y ahí en la zona de Punilla, y después tenemos entre todo un poco de stock en diferentes lugares. Nosotros hoy tenemos algún stock de bolsa balanceada en Caña de Río Pinto, otro en De Anfunes, después en Charbonnier también, en conjunto con la presidenta comunal de Charbonnier. La Católica tiene en el Tatú Carreta, que estuvimos el sábado dando una mano también en descargar un equipo de maíz que donaron, creo que venía desde Río Tercero, a la universidad, para también abastecer a los productores. Y esto es todo lo que tiene que ver con la urgencia. Y también vamos a coordinar las acciones que anunció el gobernador la semana pasada y que tienen que ver con tres ejes fundamentales. Uno es en el tema de poder restablecer los alambrados que se han quemado, trabajar ahí con un kit de postes de acero, con alambres nuevos y principalmente con boyeros, para que los productores puedan rápidamente poder clausurar alguna zona, realizar de vuelta un loteo. Bueno, han perdido en gran parte alambrado y lo necesitan recuperar rápidamente para que los animales puedan estar contenidos. Si sobra un poco de alambre, estaría bueno atarle los dedos a esta gente que con el encendedor fue a prender a propósito mucho de los lugares, porque están filmados, se vio, y esto también tiene que ver mucho con el incendio, el posincendio que ustedes están elaborando esta mesa. Estaría bueno también poder llevar lo anterior, a la etapa anterior, y tratar de empezar a concientizar a la gente que quema campos, que por ahí, obviamente, desde el descuido o desde la ignorancia también lo hacen. ¿Eso se puede llegar también a trabajar a futuro una mesa de enlace? Por supuesto que sí, y está, digo, dentro de los temas está la prevención, y que la prevención tiene que ver con dos cosas. Uno son con las campañas que se pueden hacer para evitar, digo, más cuando estamos en época como la que está Córdoba ahora, con una sequía, y en épocas predisponentes, con los vientos, con lo que es agosto y principio de septiembre para el fuego, es muy importante la prevención. Y también en lo que tiene que ver la prevención es con las prácticas que realizan los productores y que tienen que por ley realizar los productores de limpieza de los alambrados y de las picadas perimetrales, para que cuando por algún accidente, por alguna cuestión, comience un fuego, los bomberos rápidamente puedan trabajar tranquilo y lo puedan parar rápidamente. Si no, después, si no están hechas las picadas como corresponde, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la prevención en lo perimetral de los lotes, es muchísimo más difícil la labor de los bomberos para frenar. Sí, productores de pan de azúcar de Cosquín, en charla con nosotros, nos decían que tenían que tener 5 metros para cada lado del alambre. A veces se hace dificultoso por la geografía que tenemos nosotros acá, pero bueno, me parece que esto es un trabajo que empieza hoy y no va a terminar más, porque hay que seguir creando conciencia a las nuevas generaciones. Contame un poco de qué parte de gubernamental de Córdoba dependés. Vos sos ingeniero, según lo que me contaron, director de la Agencia Zonales de Desarrollo Territorial del Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Si no me equivoco, Así es, yo soy ingeniero agrónomo, formo parte del equipo del ministro Sergio Busso, que bueno, Sergio es nuestro ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, por supuesto de parte del gabinete de Juan Schiaretti como gobernador. El área en la que yo estoy a cargo se llama Dirección General de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial, y en la fundamental labor que tengo es coordinar las 24 agencias zonales que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia, que son 24 delegaciones que tiene en todo el interior, donde articula con los productores, con las instituciones, bueno, con todo lo que pasa en el territorio. Esa es una de las labores más importantes, y es lo que le da la representatividad al Ministerio de Agricultura y al gobierno de Córdoba, por supuesto, en el trabajo con los productores agropecuarios en toda la provincia de Córdoba. ¿De dónde sos? Yo soy de Marco Juárez. Ah, de Marco Juárez, perfecto. O sea, la geografía de Punilla es muy diferente a la de Marco Juárez, pero hay que adaptar las circunstancias a cada sector, porque está... Exacto. Además nosotros, a ver, yo en mi caso como funcionario, por supuesto que aprendemos mucho de los actores locales y de los agentes zonales nuestros que tenemos en cada lugar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una agencia zonal en Dianfune, donde está Carla Quintero, nuestra agente zonal, quien tiene mucha experiencia en la zona, es productora agropecuaria, es contadora, digo, tiene muchísima experiencia. Y después, en Cruz del Eje, que es el que, que está a cargo de Punilla, es Facundo García, que es veterinario. Claro. Digo, entonces nosotros coordinamos, pero realmente los que saben y los que están en territorio son ellos, y bueno, y es lo que corresponde, ¿no? Y por eso también metemos en esta mesa y incentivamos que se produzcan estas mesas con todos los actores locales y representantes de actores locales, porque nos da eso muchas veces, nos da conocimiento del territorio. Bueno, Germán, muchas gracias por la entrevista y por contarnos estas acciones que se están por venir. Esperemos que esto mejore, aunque los pronósticos de Nicolás Mari del INTA son que la seca va a seguir durante un tiempo bastante largo, posiblemente hasta abril. Vamos a tener un verano con mucha sequía, con poca lluvia. Y bueno, lo único que queda es crear conciencia de dónde estamos, aunque seguramente se pondrá el paisaje mucho más verde y eso también ayudará a que no se prenda fuego tan rápido como si el mes pasado, que para donde miraba uno era amarillo. Exacto, bueno, esperemos que sí, esperemos que... Bueno, Nicolás también es un compañero de INTA, siempre trabajamos en conjunto, en este caso estamos trabajando también, así que, bueno, también un saludo para Nicolás, y esperemos que sí, que llueva, se habla de un año un poco más seco, pero bueno, que llegue la lluvia de primavera, que hace mucha falta, y que podamos trabajar de la mejor manera posible para la remediación de todas las zonas afectadas. Exactamente. Germán, un abrazo grande y muy buen laburo. Como siempre, a disposición. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo, chau.